somos pertenecientes a la filial de Villa Minetti. Este, estamos en el departamento de Estudio para que se ubique la, la audiencia. Desde hace varios meses estamos sufriendo la, la quema, y hay de todo, hay de forma intencional y hay de forma también cultural. Anoche sufrimos la última que te cuento de anoche, apareció un fuego a las 2 de la tarde en un campo que ya estaban quemándose, que ya estaba registrado, que estaba quemando, que lo estaban quemando, y bueno, arrastró sobre aproximadamente 5 productores más. Lo pudimos sofocar, terminamos de sofocarlo con bomberos, con policías, con gente amiga que se sumaba. Terminamos de apagarlo y vemos uno hacia el sur del establecimiento, que después podría mandar hacia el giro de referencia, hacia el sur, donde prendía otro fuego. Y por otro lado se quemaban dos establecimientos más grandes, donde tenían enfrente de 5 kilómetros de ancho. También esta situación está pasando en Nochero, donde hace varios días que se están quemando campos, pero bueno, acá lo que pedimos es que las instituciones nos firmemos y que le digamos al poder político que es el que debe frenar esta situación de que realmente es muy grave y el daño que le causamos al medio ambiente, ¿no? ¿No te parece así? Sí, sin dudas. Aníbal, ¿quiénes entienden que son los que originan estas quemas? Mira, algo es cultura y algo es intencional para invadir sobre tierras ganaderas, y convertirlas en agrícolas. Pero bueno, yo te estoy contando un problema, y yo lo que creo que vos me vas a pedir también la solución, para tener la solución, y te la contesto. Y digo que está el plan de los bajos cerebrales, donde dentro del plan de los bajos, la recomendación de los técnicos que están dentro ahí recomienda la zonificación. Para si alguien no entiende de la dieta qué es la zonificación, es que quiere decir que acá se debe hacer agricultura, acá se debe hacer ganadería y en ese lugar se puede hacer mixto, entre otras cosas, ¿no? Eso que significa la zonificación. Esto sería la solución, pero bueno, acá es el poder político el que debe tomar la decisión y presionar para que este tipo de cosas no sucedan. Aparte, el daño que hacemos, y después nos fijamos de los calores que hay, de las inundaciones que se vienen, y después nos fijamos de las sequías prolongadas. O sea, somos nosotros mismos los que estamos dañando el medio ambiente y alterándolo, ¿no? Bueno, te digo que acá en Rosario estamos viendo un tema similar, no te digo que igual, pero que tiene algunas situaciones similares con las quemas frente a las islas, en las zonas de humedales. Pero comentanos por qué Aníbal, entendés que esa es la solución, la de los bajos meridionales. Contanos un poquito más sobre eso, ¿en qué consiste? Bueno, los bajos meridionales es una amplia zona donde están comprendidas tres provincias, que la norte, la parte norte de Santa Fe, la parte este de Santiago del Estero y la parte norte que sería el Chaco. Son más de 3 millones de hectáreas donde una especie predominante es el martillo y donde también está la cultura también de quemar, pero también está el poder económico, y como dije anteriormente, también involucrado en estas situaciones, porque lo que creemos, ¿no? Los bajos, hace unos años, con el gobierno de el anterior gobierno de la provincia, de Enrique, que se trabajó bastante y bueno, y este también se ha comprometido. El plan de que ya tienen que empezar con la ejecución del plan del norte. Los bajos submarinales es un lugar donde los suelos son salinos sódicos, porque antes, hace 4.000 años estuvo el mar y cuando se retiró, por decir algo, para que la audiencia tenga, quedó maltitica. Pero bueno, también veremos si hacemos un poco de historia. Esta zona del norte de Santa Fe estuvo la forestal hace más de 100 años, y bueno, también fue una forma de estimar, y la seguimos estimando hasta el día de hoy. O sea, la provincia hizo un empréstito con Inglaterra, con esa placa, creó el Banco Provincia, y se desarrolló toda la cuenca lechera. O sea, venimos postergados. Pero acá la zona es buena, y te digo que es una cuenca ganadera donde es la fábrica de ternero y donde debemos cuidar eso. Pasando en limpio, Aníbal, ¿qué es lo que hay que hacer sobre esas tierras? Dejarlas, como dije, como cuencas ganaderas y zonificarlas. Esa sería la solución, zonificar. ¿Y qué se debe hacer en cada lugar? Dentro de los bajos hay lugares que se puede hacer agricultura, que se puede hacer ganadería, que se puede hacer mixto, y la zonificación es eso. Definir puntualmente en cada lugar qué es lo que se puede hacer. Y bueno, porque si no, entre los incendios, como dice el video que hemos publicado ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan, es verdad, pero si está toda la provincia, están todos los humedales con ese problema. Están últimamente sembrando en la isla, que no se debe sembrar en la isla. Son humedales, porque los alterás. Y vuelvo a decir, después nos quejamos de los sofocantes que son los calores, de las inundaciones violentas y de los sequías prolongados. Claro. Claro. Aníbal, te consulto, ¿están las denuncias correspondientes realizadas por este tema? ¿Qué es lo que le dicen? Sí, claro que bien, en capa de mi señora, en todo forma de vecino que lo estaban quemando intencionalmente. Es más, hoy me llamó un señor de medio ambiente, que él va a venir mañana a hacer la denuncia, que no es poca cosa, y acá hay que valorar el coraje que tiene este señor, ¿eh? Bien, Aníbal, bueno, te agradecemos por esta comunicación, por este contacto. Esperemos que la situación se pueda solucionar pronto. Bueno, y estaremos en contacto nuevamente más adelante para seguir el tema, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Gracias por llamar.